En este programa, para tres días de satsang, he tomado un texto de la casa de Sri Guru Nanak Dev Ji Mahara y otro de los escritos de Sri Husur Swami Ji Mahara. El texto para este satsang es de Tulsi Sahib Ji Mahara. Mi única intención al tomar los escritos de diferentes santos es demostrar que todos ellos tienen el mismo mensaje y las mismas enseñanzas. Es mi constante afirmación que en todo país, religión y época, todo maestro espiritual describe el mismo procedimiento para adorar al Ser Supremo. Ninguno de ellos viene al mundo para crear discordia entre las diferentes naciones, religiones y clases sociales. Ninguno viene a poner armas en las manos de sus discípulos. Vienen simplemente a despertar en nosotros amor por el Señor y deseo por encontrarle. Nos muestran el camino hacia Él para que, adorándole, nos liberemos y escapemos para siempre de la cárcel del cuerpo y del ciclo de nacimiento y muerte. Somos nosotros, los seres humanos, los que después de la partida de un santo nos alejamos mucho de sus verdaderas enseñanzas y nos enredamos en rituales y ceremonias. Damos a sus enseñanzas una identidad nacional, cultural o religiosa y luego nos ponemos a discutir y pelear unos contra otros. ¿Por qué hacemos esto? Algunos de nosotros lo hacemos para ganarnos la vida. Para otros es cuestión de honor y prestigio. Puesto que sus enseñanzas están destinadas a todo el mundo, para todos, y nosotros las confinamos a círculos tan pequeños, preguntémonos, ¿qué injusticia más grande podríamos cometer contra estos amantes del Señor? Si examinamos atentamente los escritos de cualquier gran maestro espiritual, con mente imparcial y corazón abierto, comprobaremos esto. Todos ellos expresan las mismas enseñanzas. Tulsi Sahib Ji Mahara fue un célebre santo de Uttar Pradesh, generalmente conocido por el Santo del Sur. En realidad, pertenecía a la familia reinante de Puna y Sátara de Maharashtra. Su padre era también un fervoroso devoto del Señor, que pensó que cuando su hijo llegara a la mayoría de edad, podría traspasarle los asuntos del Estado, renunciar al mundo y dedicarse al Señor. Cuando Tulsi Sahib se enteró de esto, se escapó al amparo de la oscuridad. Hay una parte importante de su vida sobre la que no sabemos nada, pero finalmente se asentó en la ciudad de Hadras. Cambió su nombre para que nadie supiese quién era y allí predicó abiertamente sobre el sendero de los santos. Swami Ji Mahara y toda su familia se contaron entre sus discípulos. Varios de los poemas de Tulsi Sahib fueron compuestos para explicar las enseñanzas a Sheikh Taqi, un fakir musulmán que volvía de la Meca después de realizar una peregrinación a la Kaaba. Fue su gran suerte que montase el campamento frente al lugar donde vivía Tulsi Sahib, por lo que éste dispuso de mucho tiempo para explicarle sus enseñanzas. Tulsi Sahib poseía algunos conocimientos del persa, igual que Sheikh Taqi, así que usó muchos vocablos persas y explicó las enseñanzas en el idioma urdu. En el primer verso, Tulsi Sahib dice: «Oh Sheikh Taqi, es verdad que a todos nos gustaría que el Señor estableciera su morada en nuestro corazón, pero ¿hemos pensado alguna vez si este corazón donde querríamos que viviera el Señor es digno de Él? Hasta un perro, cuando quiere tumbarse, prepara primero el lugar con su cola dando vueltas a su alrededor. Y cuando nosotros queremos sentarnos en el suelo, primero lo barremos, luego lo fregamos, después extendemos una estera o una alfombra y colocamos sillas y cojines. Solo entonces consideramos el lugar apropiado para nosotros. Este corazón, donde queremos que resida el Ser Supremo, está manchado por nuestro amor a nuestra familia, por nuestra implicación en los asuntos raciales, religiosos y sociales, y por nuestras apetencias físicas. ¿Cómo puede ser entonces digno de él? Nuestros corazones están inquietos. Día y noche suspiran por las formas y bienes del mundo, y a pesar de ello, queremos unirnos al Señor. ¿Cómo pueden ser compatibles estas dos cosas? Se va muy lejos un amigo o un familiar lejano y pasamos la noche llorando y sin poder dormir. Pero, ¿hemos pasado alguna vez una noche en vela por amor al Señor o porque estamos separados de Él? ¿Hemos derramado alguna vez por casualidad lágrimas de amor por el Señor? Nuestros corazones suspiran por el mundo y todavía deseamos unirnos al Señor. ¿Cómo puede esto ser posible? Por esta razón, Tulsi Sahib dice: de tu atención quita todo lo demás para que Él pueda sentarse ahí. Hasta que no nos desprendamos de nuestro amor y apego por todo lo que no sea Él, nuestro corazón nunca será digno del Ser Supremo. El lazo de unión entre nuestra alma y el alma suprema está formado de amor y devoción. Por eso los santos la describen generalmente como la relación entre esposa y marido. Cristo habla de ella en términos de padre e hijo, y la misión Ramakrishna como la de madre e hijo. ¿Cuál es el factor común en estas relaciones? Están formadas simplemente por amor. De igual modo, la relación entre el alma y Dios, el alma suprema, nada tiene que ver con nuestra patria, religión o clase social. Es simplemente una relación de amor y devoción. Guru Nanak dice: solo quienes han amado han encontrado al Señor. Cuando el corazón de una persona está lleno de amor por el Señor y es turbado por su vivo anhelo de unirse con Él, entonces a esa persona se le otorgará el privilegio de volverse a unir con Él. Paltu Sahib dice: en la corte del Señor solo cuentan la devoción y el amor. Si queremos llegar hasta la morada del Señor, necesitamos únicamente amor y devoción. En la misma línea, Dadu Sahib dice: el amor es la esencia del Señor. El amor es su naturaleza. El amor es su forma. El amor es su color. Si preguntamos el nombre de Dios, ese es amor. Amor y amor. Si preguntamos si el Señor pertenece a algún lugar o país determinado, ese es también únicamente el amor. En la Biblia está escrito: Dios es amor. El amor, y solo el amor, es la verdadera forma del Señor. La conexión real entre el alma y Dios es el amor. Ella no tiene nada que ver con el país, la religión o el nacimiento. ¿Cómo podríamos decir que el Ser Supremo pertenece a una determinada religión, raza o nación? Todos sabemos que solo hay un Señor. A nadie se le ocurriría decir que hay uno para los hindúes y otro para los sij o cristianos. Este Señor es el mismo, ya vivamos en la India, en América o en África. Por eso los sabios de la India se refieren a Él como el Uno. Solo existe el Uno. Guru Nanak afirma: solo hay un dador para todos los seres. Todo lo que vemos ante nosotros en el mundo entero ha sido creado por el omnipotente Dios Uno. Los fakires musulmanes hablan de ese Uno como Dios de todos los mundos, no como Dios de los musulmanes. Dios es uno para todo el mundo, no solamente para los musulmanes, puesto que Dios, el alma suprema, no puede ser identificado con ninguna religión, raza ni nación. ¿Cómo se puede pensar de esta manera respecto a un alma individual? Kabir dice: el alma es una partícula del Señor. Nuestra alma es una partícula de Dios, el alma suprema. Guru Nanak Sahib dice lo mismo. Dios habita en el alma y el alma en Dios. Dios está dentro de nuestra alma individual y cada alma está dentro de Dios. Guru Arjan Dev explica esto hermosamente. Él no tiene color, casta ni marca. Mediante su mandato, creó el mundo entero. El Ser Supremo, por cuyo mandato toda la creación ha sido creada, no es moreno, ni rubio, ni hindú, ni sikh, ni pertenece a un determinado país. La tradición hindú divide la raza humana en cuatro grupos o castas, pero los santos afirman que el Ser Supremo no puede ser confinado a ningún grupo. Puesto que el Ser Supremo o alma carece de raza, religión y casta, ¿cómo pueden nuestras almas ser consideradas de esta manera? Si el sol no tiene ni raza ni religión, ¿pueden sus rayos ser descritos en esos términos? Si el océano no tiene posición o estatus social, entonces, ¿qué posición o estatus social puedan tener sus gotas? El Ser Supremo ha creado seres humanos. Somos nosotros quienes nos dividimos en pequeños grupos según la raza, la religión, la nación, la posición y el grupo social. Somos nosotros los que nos dejamos implicar en estas diferencias. Examinemos los escritos de cualquier santo y descubriremos que todos intentan elevarnos por encima de tales disputas. Guru Amar Das dice: donde rindes cuenta de tus obras, ni cuerpo ni casta te acompañan. Amigos míos, nuestro cuerpo no nos acompañará al lugar donde tendremos que rendir cuentas por nuestras acciones. Allí nadie nos va a preguntar sobre nuestra casta o posición social en este mundo, a qué religión pertenecíamos o de qué país procedíamos. Allí solamente serán consideradas nuestras acciones, solamente nuestra devoción y reverencia. Estas cuestiones de país, religión y posición social están conectadas con nuestro cuerpo y, como sabemos, abandonamos nuestro cuerpo para que sea incinerado o sepultado. Para algunos de nosotros, nuestra identidad nacional y religión se consumen en las llamas, mientras que para otros nuestra identidad social se mezcla con la tierra. Por eso, Kabir Sahib dice: nadie pregunta por tu casta o religión. Todo el que le contempla se hace suyo. Nadie pedirá detalles de nuestra posición en esta vida. Cualquier persona que adore al Ser Supremo asume la apariencia del Ser Supremo, independientemente de nuestra religión. Solo nuestro amor y devoción nos devolverán al Señor. Que nadie piense que sea necesario hacerse musulmán, sij o cristiano. Kabir Sahib dice que debemos apartar para siempre tales pensamientos de nuestra mente. Bulesh Sab escribe: serás juzgado solo por tus obras. Tu casta y credo pasarán inadvertidos. Al prestar atención a nuestras acciones, a lo que hacemos, podremos liquidar nuestra cuenta. Los que estén orgullosos de su nacimiento serán ignorados. Paltu Sahib fue un célebre santo que vivió en la ciudad de Ayodhya, en Uttar Pradesh. A través de sus escritos explica: Paltu dice que por su elevada casta nadie se enorgullezca. En la corte del Señor solo cuentan la devoción y el amor. Que nadie acaricie la idea de que por haber nacido en una familia sacerdotal de alto rango, solo ellos tienen el privilegio de la unión con el Ser Supremo, ni que naciendo en una casa humilde nunca podrán fundirse en él. Paltu Sahib nos aconseja que nos libremos para siempre de tales pensamientos. Para llegar hasta la morada del Señor, solamente son necesarios el amor y la devoción. Sobre esta cuestión de la categoría social, Guru Amar Das ha llegado incluso a decir: todos aquellos privados del Nam son de baja casta, viven como lombrices de tierra. ¿Quién puede ser inferior a los que no adoran al Señor, a los que no tienen amor por Él? Después de la muerte, se convertirán en lombrices de tierra. ¿Y quién es de elevado estatus? Guru Arjan Dev dice: con el nombre en el corazón se es reverenciado entre todos. Con el nombre en el corazón se es el Creador encarnado. Con el nombre en el corazón se es enaltecido sobre todos. Aquel cuyo corazón está lleno de amor por el nombre y el Ser Supremo, que permanece constantemente inmerso en el amor por el Señor, es el más elevado y puro de todos y volverá a fundirse en el verdadero Señor. Por eso, Tulsi Sahib bondadosamente explica que el lazo de unión entre el alma y el alma suprema está compuesto exclusivamente de amor y devoción. Si queremos encontrar al Señor, tenemos que despertar el amor en nuestro interior. Pero, ¿cómo puede ser despertado el amor dentro de nosotros? Tulsi Sahib lo explica. De tu atención aparta todo lo demás para que Él pueda sentarse ahí. ¿Qué quiere Él decir con todo lo demás? Todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que percibimos en este mundo material es todo lo demás. Hijos, relaciones, amigos, casas, dinero, bienes y haciendas. Todo lo que tenemos por nuestro, aparte del Señor, es descrito por Tulsi Sahib como todo lo demás. Guru Nanak Sahib se refiere a ello como ilusión. Algunos hablan de ello como dualidad. Podemos muy bien preguntarnos por qué los santos hablan de todo eso como todo lo demás. Nuestros padres nos dieron nacimiento y nos criaron. Con nuestros hermanos y hermanas hemos tenido una relación de carne y sangre. Nuestros amigos han estado con nosotros desde el principio. De igual modo, es con nuestro propio sudor y sangre como hemos adquirido nuestros bienes, o por medio de la herencia que poseemos tanto, o acumulando dinero desde el principio. ¿Por qué entonces los santos se refieren a todo eso como todo lo demás? Debemos comprender que cualquier relación entre nosotros y esas cosas tiene lugar a través del cuerpo. Mientras permanecemos en este cuerpo, pensamos en todas ellas como nuestras. Sin embargo, cuando abandonemos el cuerpo, existiremos aparte de estas cosas. Luego esto nos conduce a cuestionar incluso si nuestro cuerpo nos pertenece. Nuestro cuerpo es una casa alquilada perteneciente a algún otro, prestada a algunos de nosotros por 50 o 60 años y a otros por 80 o 90. Una vez que hayamos pasado por el número exacto de respiraciones que nos han sido otorgadas, cada uno tendrá que abandonarla. Puesto que no podemos conservar ni siquiera nuestro propio cuerpo, ¿hay algo en el mundo en lo que realmente podamos pensar como nuestro? Guru Nanak Sahib responde: madre y padre, todas son relaciones transitorias. Una aflicción del cuerpo. Afligida está toda la familia. Si estamos en deuda con alguien, seguramente y sobre todo es con nuestros padres. Ellos no solamente nos dieron el nacimiento. Pensemos también qué trabajos y dificultades tuvieron que sufrir para cuidar de nosotros y a cuántas críticas de familiares y otras personas tuvieron que enfrentarse. Pero al final, dice Guru Nanak Sahib, incluso ellos tendrán que abandonarnos y no constituirán ningún apoyo ni ayuda para nosotros. Entonces, nuestros familiares no podrán ayudarnos. Cuando nos vayamos, incluso el cuerpo será dejado atrás. Todas estas son relaciones de dar y tomar, de amor egoísta. Unos vienen como padres, otros como hermanos y hermanas, los demás como amigos y conocidos. Están ahí en tanto permanezca alguna deuda kármica. Una vez liquidada esta, todos proseguirán sus caminos separados. Tan solo reflexionemos cómo algunos ya nos han dejado y se han ido, mientras que nosotros mismos nos estamos preparando para dejar a otros y marcharnos. En un teatro, todos los actores han de interpretar sus papeles. Uno representa el papel de rey, otro el de reina y otro el de villano. Una vez abandonado el escenario, ya no hay rey, ni reina, ni villano. Los santos explican que, de igual modo, este mundo es un inmenso escenario. Cada uno de nosotros estamos interpretando papeles concretos de acuerdo con nuestro karma determinado. El problema es que en el proceso de interpretación de esos papeles, los tomamos por reales, como si realmente nos pertenecieran. Nunca pueden pertenecernos, pero al intentar poseerlos, nos apegamos a ellos y nos enamoramos de ellos. Quedamos tan apegados por nuestro amor por ellos que incluso soñamos con ellos durante la noche. A la hora de la muerte, son sus imágenes las que se presentan ante el ojo de nuestra mente, como si estuviésemos viendo una película. Donde están nuestros deseos, allí vivimos. En este mundo, la dirección en que va nuestra atención determina el curso de nuestra siguiente vida. ¿Qué es lo que nos trae una y otra vez a la esclavitud del cuerpo? Nuestro amor y apegos mundanos. ¿Y a quién amamos? Amamos a nuestros familiares, amigos, haciendas, dinero, país, religión y sociedad. Por esto, los santos dicen que estamos atrapados por nuestro amor y apego a todo lo que es todo lo demás. Nos hemos olvidado del Ser Supremo, que es lo único real y lo único que constituye nuestro verdadero ser. Por eso los santos nos aconsejan que nos desprendamos de estos amores y apegos. Los santos no dicen que necesitemos retirarnos a algún lugar lejano ni renunciar al mundo. Tenemos que vivir en el mundo valientemente, como guerreros. Mientras vivimos en el mundo, no debemos dejar que se nos adhiera la suciedad del mundo. Guru Nanak Sahib dice: igual que el loto vive desapegado en el agua y el pato nada en la superficie permaneciendo no obstante seco, agarrada al verbo, el alma cruza el océano de las apariencias mediante la práctica del nombre o Nanak. Igual que el pato viviendo en el agua sale volando con las alas secas, y el loto tiene las raíces en el agua, y con todo, las flores permanecen sobre el agua, de igual modo nosotros, apegándonos al nombre, podemos navegar por el océano de este mundo. Si una abeja se posa en el borde de una jarra de miel, puede gozar de la miel y marcharse volando sin hacerse daño. Si se posa en la miel, no podrá comerla, sus alas se pegarán y después de cierta lucha morirá. Ningún santo dice nunca que para liberarnos de nuestros apegos debamos irnos lejos a escondernos. Debemos vivir entre estos apegos recordando lo que es verdadero. Debemos vivir entre ellos tomándolos como responsabilidad u obligación nuestra. Nunca debemos olvidar la razón por la que el Señor nos ha bendecido con esta vida humana. Que nuestras relaciones con las personas son simplemente relaciones de dar y tomar. Parte de nuestro destino o cadena kármica. Y que nuestra realidad es únicamente el Ser Supremo. Marchando a un bosque o montaña, no desarrollamos ningún gran deseo o amor por el Señor. La gente yerra pensando que en tales lugares es más fácil concentrarse en el Señor. Lo cierto es que todo lo que necesitamos en la vida, las necesidades básicas, son las mismas a donde quiera que vayamos. ¿Qué necesitamos realmente? Necesitamos comida para el estómago. Sin ella la vida sería no solamente difícil, sino imposible. Necesitamos ropa de alguna clase para cubrir nuestro cuerpo y un techo sobre nuestra cabeza para defendernos del tiempo frío y caluroso. Estas son las tres necesidades básicas que nos acompañan, ya vayamos a un bosque, a una montaña o a cualquier otro lugar. Abandonamos nuestro propio honrado trabajo, la comida preparada en nuestro hogar, y extendemos la mano ante otros para satisfacer nuestra hambre. Nuestro estómago no va a suspender sus demandas. Allí también requerirá alimento. Podemos cambiar nuestra ropa corriente por hábitos religiosos o por la túnica ocre, amarilla o azul del asceta, pero todavía necesitaremos vestirnos exactamente igual. Podemos dejar la paz y comodidades de nuestra casa y buscar una cueva, construir una choza o acudir a algún refugio, monasterio, templo o gurdwara, pero incluso allí necesitaremos alguna forma de protección. Así pues, ¿a qué hemos renunciado? Simplemente nos convertimos en parásitos, en una carga para la sociedad. Los santos no nos dicen que renunciemos al mundo. Lo que nos dicen es: saca tu mente de todas esas cosas. Aplica tu mente a la adoración del Señor para que adquieras lo que es tuyo. Pasamos toda nuestra vida intentando poseer esas cosas que nunca pueden ser nuestras, y por eso estamos siempre inquietos y sin objetivo. Swamiji dice: entre tus compañeros nadie es tu amigo. ¿Por qué sigues durmiendo con tales estafadores? Entre todas las caras y formas que mantenemos con nosotros a lo largo de nuestras vidas, no hay ni una sola que sea verdadera aliada nuestra. Ninguna es amiga nuestra. Ninguna es nuestra relación real, porque al final todas nos abandonarán. Cuando los servidores de la muerte se presenten ante nosotros, lo constataremos por nosotros mismos. En el mundo hay tres clases de personas que intentan privarnos de nuestros bienes: el ladrón, el atracador y el estafador. Es práctica del ladrón robar los bienes de una persona cuando ésta ha salido de la casa o está dormida y por tanto no se entera de nada. El atracador no toma precauciones. A pesar de nuestros llantos y gritos, toma lo que desea poniendo en nuestra cara un cuchillo o una pistola. Por su parte, el estafador se presenta tan amablemente que se convierte en uno de nosotros y con nuestras propias manos le damos gustosamente todo lo que tenemos. Una vez que nos ha dejado, nos percatamos de lo que hemos hecho y entonces gritamos que hemos sido robados y engañados. Todos esos que tenemos por nuestros son estafadores. Pasamos la vida atrapados en nuestro amor y apego por ellos. Ellos no nos permiten tomar conciencia del propósito para el que el Señor nos ha agraciado con esta forma humana, de la relación entre nuestra alma y el Señor, el alma suprema, ni de quiénes somos realmente. Todas nuestras vidas permanecemos atrapados por los débitos y créditos de nuestra cuenta. Por eso Tulsi Sahib dice que si deseamos encontrar al Señor, tenemos que desligarnos de tal amor y apego. Y ahora nos preguntamos, ¿cómo pudimos llegar a amarlos? ¿Cómo podemos desprendernos de tales apegos? Nos hemos mantenido en su compañía desde nuestros primeros días. Como he mencionado antes, nunca hemos visto al Señor, no conocemos su rostro, su color ni su forma. Podemos amar a aquellos con los que hemos pasado tiempo, cuya compañía hemos frecuentado, que hemos visto con nuestros propios ojos. Pero, ¿cómo vamos a desarrollar alguna vez amor por este Señor al que nunca hemos visto? ¿Hay algo o alguien cuyo amor pueda despertar en nuestro interior el amor por el Señor? Para estudiar profundamente esta cuestión, vamos a examinar toda la creación y preguntarnos si hay algo o alguien cuya compañía pueda generar en nuestro interior el amor por el Señor. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos que en el mundo todo está formado con cinco elementos vitales, tattvas: tierra, agua, fuego, aire y éter. En cada uno de nosotros están presentes los cinco tattvas, y por eso los santos se refieren al ser humano como la forma de cinco tattvas y dicen que ella es la cima de la creación. La clase menos evolucionada, en la cual está activo el elemento agua, comprende el reino vegetal, hierbas, arbustos y árboles. Si, después de llegar hasta la forma con cinco elementos, adoramos y amamos esta clase de cosas, podemos imaginarnos qué tipo de progreso haremos. También nosotros nos volveríamos hierbas, arbustos y árboles, porque donde están nuestros deseos, allí vivimos. Tenemos que asumir la forma de cualquier cosa que adoremos y amemos. Por esta razón, en el reino vegetal no hay nada que sea digno de nuestro amor y adoración. La siguiente clase comprende escorpiones, serpientes, insectos y otros seres parecidos, criaturas sujetas a la tierra en las que están activos el fuego y la tierra. También ellos son inferiores a los hombres, porque los hombres tienen activos los cinco elementos vitales. La tercera clase comprende todas las criaturas con plumas, como por ejemplo águilas, gorriones o palomas. Tienen tres elementos vitales, mientras que nosotros tenemos cinco. Si los adoramos, ¿cuál sería el resultado? También nosotros nos convertiríamos en águilas, gorriones o palomas. Estamos intentando ascender más allá del nacimiento humano, pero adorando a las aves hacemos lo contrario, volvemos a su forma. La cuarta clase es la de los cuadrúpedos, a los que falta el elemento éter y en consecuencia carecen de la facultad de discernimiento, pero tienen activos los otros cuatro elementos vitales. Por esta razón, los búfalos, caballos y vacas nunca pueden ser dignos de nuestro amor y adoración. La quinta clase es la raza humana exclusivamente. Ahora bien, ¿por qué un ser humano habría de adorar a otro, particularmente en estos tiempos, cuando todos son iguales ante la ley? Y puesto que un ser humano no adora a otro, y nunca hemos visto la cara, la forma ni el color del Señor, ni tampoco hemos visto nunca a los dioses y diosas, nos encontramos ante cierta dificultad y tenemos que reflexionar cuidadosamente. ¿Hay alguien o algo cuya compañía pueda generar en nosotros devoción por el Señor? Husur Maharaji, el maestro Sawan Singh, solía poner un ejemplo muy bonito. Podemos colocar cualquier cantidad de aparatos de radio en una habitación, pero hasta que no estén conectadas a una batería o a cualquier otra forma de energía, nunca oiremos las noticias de ningún país. Sin embargo, una vez que las hayamos conectado, podemos oír las noticias de cualquier lugar que deseemos. Tenemos que frecuentar la compañía de los amantes del Señor, que están absortos en su amor y cuya atención está conectada a Él. Por medio de ellos, con amor y devoción, nuestra atención será también conectada al Señor. Como yo digo con frecuencia, nuestra mente es fácilmente influenciada por la compañía que frecuentamos. La forma real de los amantes del Señor es el Verbo, el nombre, y nuestro auténtico Maestro es el Verbo, el nombre. Guru Nanak Sahib dice: el Verbo es el Gurú, el alma sintonizada con el Verbo es el discípulo. Es el Sabat el que es el Maestro, y el alma es el discípulo. Este cuerpo físico ha de ser dejado aquí, tanto por el discípulo como por el Maestro. Cuando por medio del Maestro el alma de un discípulo se conecta con el Verbo no abandona nunca a ese alma. El alma vuelve directamente a fundirse en Dios, el alma suprema. Frecuentamos la compañía de los amantes del Señor por esta precisa razón, para que a través de ellos podamos fundirnos en el verbo, para que podamos sumergirnos en el nombre. La verdadera forma de Dios es también el verbo. Cristo dice que el verbo es Dios. La forma real del verbo es Dios. No hay diferencia entre el verbo y el Señor. La energía creadora y el creador son una y la misma cosa. Así que por esto frecuentamos la compañía de los maestros. Guru Arjan Dev lo explica bellamente. El mundo entero, los mundos inferiores, las islas, los planetas, todo ha sido puesto bajo cal. Tal es el designio del Señor. Toda la creación, las regiones, las islas, los mundos inferiores, todo lo que existe ha sido creado por el Ser Supremo, el cual ha encomendado su administración a Kal. La autoridad de Kal llega hasta el nivel superior de Brahma, a través del reino de los tres mundos. Todo lo que cae dentro de esta esfera está apresado en las penas de la muerte y el renacimiento. Pero Guru Arjan Dev dice: el único inmutable es el Dios eterno. Quienes le contemplan se vuelven también inmutables. Solo el Supremo Señor es eterno. Su casa es Satkan, el reino verdadero, y él no está nunca sujeto a nacimiento y muerte. Todo el que adore a este Señor, todo el que le ame, se hará como el Señor eterno y será liberado de las angustias de la muerte y el renacimiento. Así que ahora nos preguntamos, ¿cómo podemos adorar al Señor, puesto que nunca le hemos visto? Guru Arjan Dev dice: el siervo del Señor es como el mismo Señor. No pienses que es diferente debido a su forma humana. Los amantes del Señor asumen su forma adorándole. No hay diferencia entre ellos y el Señor. ¿De qué manera están conectados al Señor? Guru Arjan Dev contesta: igual que miles de olas surgen del océano y luego descienden volviéndose a fundir en sus profundidades. Una ola surge del océano durante unos instantes y luego vuelve a mezclarse con el océano. Así como las olas están conectadas con el océano, así también los amantes del Señor están conectados con el Ser Supremo. Una ola, por muy grande que sea, nunca puede estar separada del océano. De igual modo, los amantes del Señor nunca pueden estar separados del Señor. Si lanzamos algo a una ola, ésta siempre lo lleva consigo al océano. Y por eso frecuentamos la compañía de los amantes del Señor. Cristo dice: yo y el Padre somos uno. Él y el Padre son una y la misma cosa. Y Cristo dice también: vosotros estáis fundidos en mí y yo estoy fundido en el Ser Supremo, así que vosotros estáis también fundidos en el Ser Supremo. Guru Arjan Dev también dice: has de saber que el Gurú y Dios son uno. Así que los santos y los maestros son las olas del océano de Sat Nam, el verdadero nombre. Vienen al mundo para dar testimonio del nombre. Vienen a difundir el mensaje del nombre y, llevándonos consigo, nos sumergen para siempre en el nombre. Esta es la razón de que sea por medio de los maestros como tenemos que despertar en nuestro interior el amor y la devoción por el Señor y el anhelo por encontrarle. ¿Cómo despiertan ellos en nosotros este amor por el Señor? Tulsi Sahib nos lo dice en las siguientes líneas.